partir de este momento se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Recorriendo Cundinamarca, emisión viernes 12 de julio del año 2013. Toda la información del primer departamento de Colombia está aquí. Dirección General Darío Sabogal Martínez, hoy en la presentación de las noticias, Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. La celebración de los 413 años de la ciudad de Facatativá, que comenzó ayer jueves 11 y concluye mañana sábado 13 de julio, es el mejor plan para todas y todos, pues el mismo es el escenario de la cultura, la alegría y la unión familiar. Dentro de las actividades conmemorativas se contemplan una serie de eventos gratuitos que reúnen diferentes expresiones culturales. Se tendrá exposición floral, la cual es vitrina de los comerciantes, dado que los establecimientos dedicados a la creación de arreglos florales entregan como regalo a la ciudad lo mejor de su talento. También los visitantes a Facatativá encontrarán exposición cultural itinerante. El gobierno de Bogotá propuso la construcción de un túnel que permita una nueva carretera para unir a la ciudad con el municipio de La Calera en el oriente de Cundinamarca, hecho que de inmediato fue recibido positivamente por el gobierno departamental. Según la administración distrital, el punto de partida del túnel tiene dos alternativas, una por la calle 170 y la otra por la calle 200. Recursos del Sistema General de Regalías del orden de 395 millones de pesos fueron aprobados para Sesquilé a través del órgano colegiado de administración y decisión, OCAD, con el fin de adelantar el reparcheo y rehabilitación de las vías del casco urbano de este municipio de la provincia de Almeidas. Las obras estarán listas en el mes de septiembre. Corte Suprema absuelve a periodista autor de columna contra exgobernadora Leonor Serrano. Para la alta instancia judicial, el comunicador fusagasugueño José Agustín González, director de Cundinamarca Democrática, no incurrió en delito de injuria contra la exmandataria del departamento, como lo habían decidido en un juzgado municipal y el Tribunal Superior de Bogotá. Quedó libre de cumplir una pena de 18 meses de prisión y el pago de una multa igual a 5 salarios mínimos legales vigentes. En el marco de la pasantía que realizan varios alcaldes y regidores de los distritos de Palpata, Condoroma y Pichigua de la provincia de Espinar en la región de Cusco de Perú, se realizó la visita a la Gobernación de Cundinamarca organizada por la Secretaría de Cooperación Internacional y Enlace Institucional. En el resguardo de la comunidad indígena Muisca de Cota se reunieron más de 600 personas pertenecientes a las autoridades tradicionales mayores de Colombia, gobernadores, cabildantes, exgobernadores, taitas, tatas y mamas, entre otros, se congregaron durante 5 días en el municipio. El director de la Unidad Administrativa Especial de Vivienda Social de Cundinamarca, Johnny David Valderrama, asistió en calidad de testigo al sorteo de 467 soluciones de vivienda que presidió en Girardot el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en desarrollo del programa de las 100.000 viviendas gratuitas liderado por el Gobierno Nacional. La Gerencia de Medio Ambiente del municipio de Tocancipá, con el apoyo de la Corporación Autónoma Regional, CAR, y unidades de la Policía de Tránsito, continúa realizando control de emisión de gases a vehículos y motocicletas con el fin de dar cumplimiento al programa Por el Aire que Merecemos Respirar, en el marco de la política Espacios Verdes, Herencia para Nuestros Hijos, establecida en el Plan de Desarrollo Tocancipá Incluyente y Participativa. Esta es la información desde Tocaima. Gracias a las gestiones realizadas por Andrés Cuervo, miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Seccional Girardot, varios ganaderos y habitantes del municipio de Tocaima tendrán la posibilidad de participar de Agroexpo, que se realizará en este mes en la ciudad de Bogotá. Titular desde Chingaz Estéreo de Fomeque. Nuestra invitada, la doctora Gladys Bejarano, subdirectora científica del Hospital San Vicente de Paul de Fomeque. Conversamos con ella sobre el tema que beneficia a las mamitas y a los niños de los municipios de Ubaque, Choachí y Fomeque. Titular desde Sesquilé. Aula de Educación Financiera del SENA hace presencia en el municipio de Sesquilé. Hoy viernes 12 de julio, aquí en Recorriendo Cundinamarca, con mucho gusto les presentamos como invitado especial al señor alcalde del municipio de Carmen de Carupa, doctor Giovanni Murcia Leiva. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En La Calera, sala de redacción. El gobierno de Bogotá propuso la construcción de un túnel que permita una nueva carretera para unir a la ciudad con el municipio de La Calera en el oriente de Cundinamarca, hecho que de inmediato fue recibido positivamente por el gobierno departamental. Según la administración distrital, el punto de partida del túnel tiene dos alternativas, una por la calle 170 y la otra por la calle 200. Para la Secretaría de Planeación, este proyecto necesita cumplir tres requisitos básicos. El primero, que sea subterráneo y que no ponga en riesgo los ecosistemas de esa zona. En segundo lugar, que por donde se decida el túnel esté precedido de estudios detallados. Y en tercer lugar, que el proyecto considere entre las alternativas la construcción del empate con la carrera séptima. Se descartó la conectividad por la calle 153 para un tramo de 4 kilómetros porque generaría un impacto ambiental de gran magnitud. De inmediato, el secretario de Movilidad de Cundinamarca, Andrés Ernesto Díaz, dijo que la propuesta es positiva y debe ser estructurada en los próximos 4 meses por la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. Consideró que a partir de esa estructuración se puede abrir una licitación a finales de año y espera que todo el proceso permita que las obras, de ser finalmente acordadas, se inicien a finales del año 2014. Según Díaz, estas obras se financiarían con peajes y podrían hacerse por concesión o por una alianza público-privada. En Facatativá, sala de redacción, la celebración de los 413 años de la ciudad de Facatativá, que comenzó ayer jueves 11 y concluye mañana sábado 13 de julio, es el mejor plan para todas y todos, pues el mismo es el escenario de la cultura, la alegría y la unión familiar. Dentro de las actividades conmemorativas se contemplan una serie de eventos gratuitos que reúnen diferentes expresiones culturales. Se tendrá exposición floral, la cual es la vitrina de los comerciantes, dado que los establecimientos dedicados a la creación de arreglos florales entregan como regalo a la ciudad lo mejor de su talento. También los visitantes a Facatativá encontrarán exposición cultural itinerante de artes plásticas y podrán hacer parte del conversatorio de salsa, entre otros planes. Durante la noche del sábado 13 de julio, los asistentes gozarán de una jornada llena de música con la presentación de mariachis y de grupos musicales de la ciudad. La noche se cerrará con el show de humor del grupo Los Cantores de Chipuco, juegos pirotécnicos y el concierto de Nelson y sus estrellas. Tendremos una conmemoración con cero alcohol y por ello hemos sancionado la ley seca que empezará a regir desde el sábado 13 de julio a las 6 de la tarde hasta el domingo 14 del mismo mes a las 6 de la mañana, pues concebimos esta importante actividad como el encuentro de la familia y la unidad de todas y todos. Aquí los esperamos para que disfruten en paz y convivencia, manifestó el alcalde de la ciudad, Orlando Buitrago. En Fusagasugá, sala de redacción. La Corte Suprema absuelve a periodista autor de columna contra exgobernadora Leonor Serrano. Para la alta instancia judicial, el comunicador fusagasugueño José Agustín González, director de Cundinamarca Democrática, no incurrió en delito de injuria contra la exmandataria del departamento, como lo habían decidido un juzgado municipal y el Tribunal Superior de Bogotá. Quedó libre de cumplir una pena de 18 meses de prisión y el pago de una multa igual a 5 salarios mínimos legales vigentes. La decisión fue adoptada por la Sala Penal de la Corte Suprema, acogiendo solicitudes de la Fiscalía y la Procuraduría, que se habían pronunciado a favor de la absolución del periodista regional. González publicó un artículo en el cual formulaba duras críticas contra Serrano de Camargo, asunto que le valió una demanda que hoy fue definitivamente resuelta. Dice el alto tribunal que el periodista no cometió ninguna irregularidad con el escrito que en principio lo condenó a pena privativa de la libertad. Hace un par de años, un juzgado de Fusagasugá lo había castigado con 20 meses de prisión y a cancelar una multa de 10 salarios mínimos vigentes, algo así como 6 millones y medio de pesos. Entonces el caso fue llevado al Tribunal de Bogotá, en donde se ratificó la anterior decisión, aunque le bajó el castigo, pero mantuvo la condena. Ante esa circunstancia y con el apoyo de organizaciones periodísticas, el comunicador acudió a la Corte Suprema de Justicia, en donde acaba de ser dejado libre de cualquier responsabilidad por el citado caso. En Sesquilé, sala de redacción, recursos del Sistema General de Regalías del orden de 395 millones de pesos fueron aprobados para Sesquilé a través del órgano colegiado de administración y decisión, OCAD, con el fin de adelantar el reparcheo y rehabilitación de las vías del casco urbano de este municipio de la provincia de Almeidas. Las obras estarán listas en el mes de septiembre. Al respecto, Ricardo Cortés Rosso, alcalde de esta población, afirmó: "Queremos hacer un reconocimiento muy especial en nombre del municipio de Sesquilé al señor gobernador Álvaro Cruz, quien a través de la Secretaría de Ambiente se ha desplazado a la región de Almeidas para vincular a nuestros municipios con los órganos colegiados de administración y decisión, OCAD. Hoy vemos el fruto de este acercamiento con la asignación de estos importantes recursos. Vamos ya a la ejecución y veremos que la comunidad será la más favorecida con este trabajo que hemos realizado de manera juiciosa". Por su parte, la Secretaría del Ambiente de Cundinamarca, Marcela Orduz Quijano, reiteró el irrestricto apoyo a los municipios por parte de la Administración Departamental en la gestión de los proyectos a financiarse con recursos del Sistema General de Regalías. Se espera que antes de finalizar el año 2013, municipios como Villapinzón, Chocontá, Manta, Tibirita, Machetá y Suesca, que ya tienen proyectos en la etapa de estudio, sean vinculados a este proceso de los órganos colegiados de administración y decisión, OCAD, y puedan beneficiar así a sus comunidades. En Cota, sala de redacción. En el resguardo de la comunidad indígena Muisca de Cota se reunieron más de 600 personas pertenecientes a las autoridades tradicionales mayores de Colombia, gobernadores, cabildantes, exgobernadores, taitas, tatas y mamas, entre otros, se congregaron durante 5 días en el municipio. Comunidades indígenas de todo el país llegaron al municipio para tratar temas relacionados con la salud, educación, seguridad alimentaria, la economía del país, estrategias para el fortalecimiento de las prácticas tradicionales y los temas de cultura, entre otros. De igual forma, el encuentro buscaba refrescar la memoria y el entendimiento sobre la fuerza de su historia y el valor sagrado de los territorios indígenas. Es necesario que el gobierno mayor de cada pueblo indígena esté orientado y protegido por la tradición y la cultura. Una minga de experiencias, conocimientos y esfuerzos para tratar estos temas tan importantes, donde Cota, como anfitrión, contó con todo el apoyo logístico por parte de la Alcaldía Municipal desde la Oficina de Asuntos Indígenas. Un encuentro que deja un balance satisfactorio y posesiona a Cota como cuna de tradición y cultura. Ahora con Efecti ahorra tus monedas. Regístrate en el Club Mi Monedero Efecti, ahorra tus monedas y prepárate para ganar grandes premios. Es muy fácil. Ingresa a www.efecti.com.co y haz parte del Club Mi Monedero Efecti. Tiros, pagos, recargas, Efecti. Efecti, giro oficial de la Selección Colombia. Circulante, aliado de 472, Red Postal de Colombia. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Alegría Estéreo en Tocancipá. Desde Vergara, Cundinamarca, la ciudad de la amistad. De la emisora Ciba Estéreo 88.3 de Cibaté, Cundinamarca. Desde La Paz Estéreo del Peñón, Cundinamarca. Desde el bello municipio de Cogua. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. El mejor ejemplo de unidad y trabajo por el primer departamento del país, Cundinamarca, con la producción de la red Rego y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. La información de Oriente y de Fomeque con Chingas Estéreo. Al terminar recorriendo Cundinamarca, los invitamos a desayunar en su nuevo restaurante, La Cocina de la Abuela, en Fomeque, frente al Polideportivo. Muy buenos días, compañeros en el Máster Central y colegas de la red de RECO en todo el departamento. En esta mañana nos acompaña la doctora Gladys Bejarano, subdirectora científica del Hospital San Vicente de Paul de Fomeque. Doctora, se habla de un nuevo programa de lactancia, es el programa IAMI. Contémosle a los oyentes de qué se trata. La estrategia IAMI es una estrategia que viene, que se fortalece desde la UNICEF, es una estrategia que se trabaja a nivel mundial, y el hospital, dentro de todo el marco de atención con calidad, quiere acreditarse en esa estrategia. La estrategia se llama Instituciones Amigas de la Mujer y la de la Infancia, que lo que busca es fortalecer el fomento de la lactancia materna en todos los bebés, que sea exclusiva hasta los 6 meses, que sea luego a demanda con la alimentación complementaria hasta los 2 años, y busca la salud integral de las madres gestantes y de sus hijos menores de 5 años. Doctora Gladys, ¿cómo opera este programa concretamente? Bueno, inicialmente pues el hospital se comprometió realizando una política para cumplir una política que cumple 10 pasos, donde pues retomamos toda la política de la UNICEF y de la OMS y completamos 10 pasos en todo este programa. Dentro de los pasos está capacitar a todo el personal, brindar una atención integral a las madres gestantes, el control de crecimiento a los niños, buscamos el acompañamiento de una persona de confianza a la que la madre delegue en el momento de la atención de su parto, sea su mamá, sea su hermana, sea el papá de su hijo. Buscamos también lograr que esa alimentación con lactancia materna sea exclusiva hasta los 6 meses y que sea acompañada con la alimentación complementaria hasta los 2 años. Y también se está fomentando en la comunidad la creación de unos grupos de apoyo, que lo que busca es que las mamitas, las puérperas, las señoras que recién han tenido sus bebés, tengan en su comunidad personas que les apoyen si tienen alguna dificultad para la lactancia. Lactar es muy bonito, lactar tiene muchísimas ventajas, pero no es fácil. En una madre primigestante no es fácil. Dentro de las ventajas de la lactancia materna, tenemos, por ejemplo, que la leche materna contiene todos los nutrientes y componentes necesarios para el crecimiento del bebé, fomenta el desarrollo musculoesquelético de la cara, porque cuando el bebé saca la leche del seno materno, pone a trabajar todos los músculos de la cara y de la boca, y lo que hace es ordeñar, mientras que saca la leche del chupo, lo único que hace es chupar. Entonces le ayuda para el desarrollo de todo su aparato fonatorio, para que el niño pueda hablar adecuadamente, le evita alteraciones en la acomodación de sus dientes. El niño alimentado con leche materna es más resistente a las infecciones y a todas las enfermedades. La leche materna es la primer vacuna que tiene el bebé, incluido el calostro, que es la agüita clarita que le sale inicialmente la madre ha tenido su bebé. Previene la desnutrición y previene la obesidad de los niños, porque le da los nutrientes que el niño necesita, le da la cantidad de líquido que el niño necesita, sea en clima cálido o sea en clima frío. Entonces, todos estos beneficios los estamos dando a conocer en las asesorías que se hacen en el control prenatal, en el curso psicoprofiláctico, que lo estamos haciendo el segundo o el tercer viernes de cada mes previa programación, y también estamos generando una consulta a los menores de 2 meses, que son los tercer martes de cada mes. Toda esta información se está brindando en los diferentes programas: el control prenatal que se hace a las gestantes, el control de crecimiento y desarrollo que hace a todos los menores de 10 años, y pues gracias a la colaboración de la emisora Chingaza Estéreo, pues estamos aprovechando estos espacios para que a ustedes les llegue la información relacionada con la estrategia IAMI. El fortalecimiento de esta estrategia pretende superar algunas deficiencias que presentan los niños que no han sido amamantados con leche materna. Pues ese es el objetivo inicial de la UNICEF y de la OMS, que era prevenir la desnutrición en los niños. Entonces la estrategia se empezó desarrollando en países tan pobres como el África, pero pues nosotros hacemos parte de los países tercermundistas que estamos en subdesarrollo, donde todavía tenemos casos de desnutrición aguda y crónica en los niños. Entonces, si las mamás se concientizan de todas las ventajas que tiene la leche materna, con seguridad que vamos a hacer todo lo posible entre ellas y los profesionales de la institución para ayudarles a que este proceso de lactancia salga adelante y sea lo más beneficioso tanto para la mamá como para el hijo y para toda la sociedad y para toda la economía del país. país, porque esto es toda una rueda, el tema de lactancia es una rueda completa, ayuda en la parte económica de la familia. Aquí les cuento, por ejemplo, un tarro de leche para bebés menores de 6 meses está alrededor de un costo de unos 20 o 30 mil pesos, que les alcanza el niño que ya, el niño de 2 o 3 meses, se lo puede consumir en 3 días o en 5 días. Si la mamá le brinda la leche de su pecho, la leche materna, le va a brindar la mejor calidad de los nutrientes en la concentración que el niño lo necesita y se va a evitar ese gasto. El tema de la lactancia materna tiene muchísimas ventajas. Hay estudios que determinan que los niños que son amamantados con leche materna tienen menos índice de maltrato intrafamiliar, porque el hecho de lactar hace que se aumente el vínculo madre-hijo, que mientras la mamá esté lactando, mire a su bebé y lo contemple, que el bebé tenga la posibilidad de acariciar a su mamá. Hay también algunos estudios importantes que determinan que los bebés también amamantados con leche materna tienen menos posibilidad de incidir en riñas callejeras, en sicariato, pues cosa que no sucede en nuestra sociedad, pero pues si nosotros podemos utilizar la lactancia como un factor protector, pues es maravilloso. ¿Cuál es su mensaje, doctora Gladys, para todas las mamitas que a esta hora nos están escuchando en la provincia del Oriente y en Cundinamarca? Sí, señor, es importante que desde que la mujer decide quedar en embarazo se haga una consulta preconcepcional para determinar que no tenga infecciones con las que puedan hacer su bebé, que una vez esté embarazada y lo más pronto posible asista a la consulta de control prenatal, y en este control prenatal nosotros les hacemos la programación para que ellas asistan al curso psicoprofiláctico. Nuestro curso psicoprofiláctico, que es el curso para de la preparación para el parto y para el puerperio, tiene una gran cantidad de temáticas, donde está la parte de lactancia materna, donde está la parte de cuidado del bebé, de cómo es el momento del parto, de cómo va a ser el puerperio, de cómo se tiene que respirar. Entonces es un curso de preparación, porque pues no hay nada donde diga cómo vamos a ser padres, pero el que quiera ser padre, el que tenga proyectos de embarazarse, hágase una consulta preconcepcional, y las que ya están embarazadas, por favor asisten al control prenatal en el momento en que perciban o que se percaten que tienen su retraso menstrual. Aquí en el hospital estamos atentos para poderles darles una atención oportuna, con calidad, con pertinencia, con seguridad. Doctora Gladys, muy complacidos de tenerla aquí en los estudios de los 106.4 Chingaza Estéreo. Muchas gracias por habernos aceptado esta invitación. Muy amable a la emisora Chingaza y a todos nuestros oyentes. Hasta aquí la presente información desde el municipio de Fomeque. Con todo gusto les acompañó Raúl Villar Lara. Ahora desayunamos y almorzamos en la cocina de la abuela. Sí, amigos, así como lo oyen, ahora en Fomeque, el nuevo restaurante La Cocina de la Abuela llega para satisfacer los paladares más exigentes y con gran variedad de sopas y platos especiales para compartir el sazón y el sabor de tradición de la abuela doña Margarita Díaz. Para desayunar, riquísimo caldo de cocilla, changua, huevos como los quiera, el mejor pan de maíz, jugos naturales y jugos de naranja hechos al instante. Para almorzar, todos los días 2 principios, 2 carnes y 2 sopas para que usted escoja lo que quiere comer. Y el domingo, bandejas especiales, sobre barriga, mojarra frita, pollo y carne al horno, ajiaco, mazamorra, mute, mondongo y la nueva sopa de la abuela. Para eventos familiares, empresariales y domicilio, llame al celular 320-344-0899. Restaurante La Cocina de la Abuela los espera en Fomeque, calle Quinta número 403, frente al Polideportivo Municipal. Efecti, el giro oficial de la Selección Colombia, te invita a las eliminatorias Brasil 2014. Realiza tus giros y pagos en Efecti y participa por viajes dobles para acompañar a la selección en su siguiente partido. Es muy fácil. Realiza tus pagos superiores a 50 mil pesos y tus giros superiores a 100 mil pesos en Efecti y registra tus facturas en www.efecti.com.co. Entre más giros y pagos realices, más oportunidades tendrás para ganar. Aplican condiciones y restricciones. Para mayor información, ingresa a www.efecti.com.co. Desde la Secretaría de Prensa de la Gobernación de Cundinamarca, este es el informe con Aisa Trujillo. Cordial saludo desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca. Una muestra de 12 estampillas sobre la historia y las riquezas ambientales y turísticas de Cundinamarca fue inaugurada por el gobernador del departamento, Álvaro Cruz. La exposición se encuentra abierta al público en el Salón de Gobernadores de la sede administrativa de la Gobernación de Cundinamarca hasta el próximo 15 de julio. Estas 12 estampillas que se pondrán en circulación el próximo 16 de julio, fecha en que se celebra el bicentenario de la independencia cundinamarquesa, resaltan la historia del departamento desde que se convirtió en estado soberano de la corona española y serán enviadas a 193 museos postales del mundo. La muestra filatélica del departamento de Cundinamarca hace parte de la serie de departamentos de Colombia. Con esta emisión, Cundinamarca se convierte en el 18º departamento del país en contar con una emisión filatélica en honor a su historia. Y recuerden que el 2013 es el año del bicentenario de la independencia de Cundinamarca. Desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca les informó Aisa Trujillo. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Tocancipá, sala de redacción, en el marco de la pasantía que realizan varios alcaldes y regidores de los distritos de Palpata, Condorama y Pichigua de la provincia de Espinar en la región de Cusco de Perú, se realizó la visita a la Gobernación de Cundinamarca organizada por la Secretaría de Cooperación Internacional y Enlace Institucional. El objetivo de la reunión fue conocer las experiencias de los municipios de Tocancipá y Cajicá en materia de planeación y desempeño fiscal, con el fin de contribuir con el fortalecimiento de capacidades de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales de dicha provincia, en lo referente a la gestión pública y la aplicación de programas complementarios que generen bienestar a las comunidades. La visita fue auspiciada por la empresa Extrata Copper, propietaria de la unidad minera Tintaya, cuyo proyecto se encuentra ubicado en Espinar. Esta compañía ha asumido como política de desarrollo sostenible temas relacionados con medio ambiente, seguridad y trabajo con las comunidades y apoya el intercambio de experiencias de los alcaldes con sus homólogos para que fortalezcan su gestión. Hoy viernes 12 de julio se reunirán en el municipio de Tocancipá con el alcalde Carlos Julio Rosso y su equipo de trabajo con el fin de conocer los casos exitosos que han posicionado al municipio como uno de los mejores de Cundinamarca en materia de desempeño fiscal. El encuentro también contó con la presencia de Jerónimo Gordillo, director de Asuntos Municipales de la Secretaría de Gobierno, de la Secretaría de Gobierno Ángela María Chaparro Madiedo, gerente de la Secretaría de Cooperación Internacional y Enlace Institucional, Óscar Mauricio Bejarano, alcalde municipal de Cajicá, y algunos delegados de la Alcaldía de Tocancipá. En Tocancipá, sala de redacción. La Gerencia de Medio Ambiente del municipio de Tocancipá, con el apoyo de la Corporación Autónoma Regional CAR y unidades de la Policía de Tránsito, continúa realizando control de emisión de gases a vehículos y motocicletas con el fin de dar cumplimiento al programa Por el Aire que Merecemos Respirar, en el marco de la política Espacios Verdes, Herencia para Nuestros Hijos, establecida en el Plan de Desarrollo Tocancipá Incluyente y Participativa. Con el apoyo de una unidad móvil de control ambiental, se realiza el análisis de forma gratuita y, en caso de que el resultado no sea favorable, el propietario del vehículo tiene un plazo de 15 días para efectuar los correctivos necesarios y evitar contaminación ambiental y sanciones monetarias. Los operativos que se adelantan desde el año 2012 buscan disminuir las emisiones de gases contaminantes en procura de un ambiente más sano para los tocancipeños. Por su parte, la Policía de Tránsito y Ambiental realizan la respectiva verificación de documentos a los conductores, acciones conjuntas que permiten proteger la naturaleza y brindar seguridad a la comunidad. Desde la región de los Almeidas, damos paso a la información de Angelus Estéreo en Sesquilé. La información desde la emisora Angelus Estéreo del municipio de Sesquilé. Desde el pasado lunes en el municipio de Sesquilé, hace presencia el Aula de Educación Financiera del SENA para la Vida. Escuchemos la entrevista realizada por nuestra compañera Julie Infante a uno de sus instructores, donde nos cuenta más acerca de este programa. Bueno, nos encontramos con el señor Giovanni Moreno, instructor del SENA de Educación Financiera, que nos va a contar un poco acerca del programa que están realizando en el municipio de Sesquilé. Buenos días. En el aula móvil del SENA de Banco de Bogotá estamos trabajando un programa de formación en educación financiera enfocado a toda la comunidad. La idea de este programa es tratar de corregir ciertos hábitos y malas conductas que tenemos nosotros ya muy arraigados en nuestra cultura, enfocados al manejo del dinero y las finanzas personales. Bueno, ¿y a quiénes beneficiará el programa? El alcance está para toda la población en general, madres, cabezas de hogar, jóvenes de colegio y cada uno de los miembros de las personas que estén interesados en asistir a nuestro evento. Lo estamos dando en varias franjas, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. ¿Y en qué partes están dando esos eventos? Lo estamos haciendo aquí frente a las instalaciones de la iglesia en el parque principal, en el aula móvil, donde vamos a estar acá únicamente hasta el día de mañana por razones logísticas. ¿Cuánto tiempo llevan constituidos? Este es un programa que viene funcionando desde el año pasado, desde abril del año pasado, y viene recorriendo todos los municipios de Cundinamarca. Venimos del municipio de Ubaté, ya hemos pasado por Tocancipá, Gachancipá, Guatavita, Chocontá, Villapinzón, y nos faltaba Sesquilé, entonces por eso esta semana hemos estado trabajando acá. Y después del municipio de Sesquilé, ¿en qué otras partes estarán? Después de Sesquilé vamos a estar haciendo unas actividades con la población de Usme, y vamos para Chocontá, luego vamos para Choachí, y de Choachí vamos para Caquesa. Bueno, muchas gracias. Les informó Yuli Infante para Recorriendo Cundinamarca. En más noticias del municipio de Sesquilé, la Alcaldía Municipal invita a las personas interesadas en el curso de agroecoturismo dictado por el SENA a inscribirse en la Secretaría de Desarrollo Social hasta el próximo miércoles 17 de julio. El curso consta de 320 horas y se realizará un día por semana, iniciando el próximo 18 de julio a las 3 de la tarde en el Salón Cultural de la Población. Y por otro lado, los transportadores de la vereda El Hato rinden homenaje a la Virgen del Carmen el próximo 21 de julio. Los homenajes iniciarán hacia las 3 de la tarde con la caravana y la celebración de la Santa Misa y se extenderán hasta parte de la noche con verbena popular, fuegos pirotécnicos y muchas sorpresas más. Todos invitados cordialmente a festejar el Día de la Virgen del Carmen en la vereda del Hato del municipio de Sesquilé. La información pasó desde la emisora Angelus Estéreo. Para Recorriendo Cundinamarca, les informó Yuli Infante y Fernando Rodríguez. Sigan ustedes con más información. Llega a Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial, con nuestro director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. En la mañana de hoy, aquí en Recorriendo Cundinamarca, le damos la bienvenida al señor alcalde del municipio de Carmen de Carupa, el doctor Giovanni Murcia Leiva. Señor alcalde, bienvenido a las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muy buenos días a don Darío y un saludo especial a todos los oyentes de este importante programa Recorriendo Cundinamarca. Señor alcalde, nos complace positivamente conversar con usted y tenerlo como invitado especial en nuestra mesa de trabajo. En los próximos días, en un par de semanas, se realiza la fiesta de la patrona de Carmen de Carupa, la Virgen del Carmen. Cuéntenos, señor alcalde, ¿cómo tiene prevista esta festividad para el 16 de julio? Por supuesto, desde ya la invitación a todos los oyentes de este importante programa para que nos acompañen a las 36 ferias y fiestas de nuestro municipio Carmen de Carupa, que nace en el marco del sábado 13 de julio hasta el martes 16 de julio. Tendremos, pues primero que todo, la celebración eucarística, el desfile de vehículos, bendición de vehículos también. Tenemos dos importantes corridas de toros, verbenas populares, tenemos un festival de promeseros que se realizará también, la feria ganadera, el festival equino que tradicionalmente se hace en nuestro municipio para celebrar estos 36 años de ferias y fiestas en Carmen de Carupa. Señor alcalde, ¿qué significa para los carupanos la celebración de la fiesta de la Virgen, de la patrona, y que sea ella la que en cierta forma guíe el quehacer de las gentes que habitan esta hermosa municipalidad? Significa para nosotros cada año reafirmar más la fe en nuestra patrona, la Virgen del Carmen. Con mucha devoción, año tras año hemos venido celebrando esta festividad en honor a ella, quien nos guía día a día en nuestro trabajo diario, en cada uno de los quehaceres en su municipio, que queda al norte de Cundinamarca. Señor alcalde, en el caso concreto del 16 de julio, que es la fiesta de la Virgen del Carmen, que es la fiesta de los transportadores y es el día de Cundinamarca, que precisamente se cumplen los 200 años de... Es el bicentenario, la celebración del bicentenario, alcalde. Ustedes tienen una mezcla de transporte, de celebración religiosa y de celebración patriótica. Por supuesto, don Darío. Iniciamos hacia las 8:30 de la mañana de ese martes 16 de julio. Tendremos una procesión desde el sector Las Juntas, que queda sobre la vía Huaticarmen de Carupa, con la participación de transportadores, comerciantes y comunidad en general, hacia el municipio de Carmen de Carupa. E ingresamos más o menos hacia las 9:15 de la mañana al templo parroquial para celebrar la misa en honor y agradecimiento a nuestra patrona, la Virgen del Carmen. Luego de la celebración viene la bendición, ya tradicional, bendición de vehículos en el polideportivo municipal, esto hacia las 11 de la mañana, y una vez finalice el evento o la parte religiosa, haremos un receso y luego hacemos una importante actuación musical en la Plaza de Toros a partir de las 3 de la tarde. Tenemos 4 toros de la ganadería Gasol Hermanos, para un muy importante como lo es Pepe Manrique. También tenemos a un hijo del Carmen Carupa, como lo es Nixon Daniel Moreno, que va allí a matar a un novillo toro. Tenemos un importante grupo norteño, como lo es el torcido Jimmy Gutiérrez, que en nuestro municipio siempre ha gustado mucho la música norteña. Y hemos presentado pues la parte taurina con la parte musical para poder festejar con mucha alegría y estar con todas las comunidades carupanas este día. También Paco Perlaza, un excelente matador de toros, yo creo que el mejor en este momento, que hará pues parte de en esta corrida con Pepe Manrique. Señor alcalde del municipio de Carmen de Carupa, para información de los habitantes que habitan el resto de provincias en el departamento, cuénteles cómo hacer para llegar a Carmen de Carupa en la bella región del Valle de Ubaté. Mira, Darío, si estando en Bogotá, pues estamos a 80 kilómetros del municipio de Ubaté, y luego se toman 14 kilómetros pavimentados de Guatemala, específicamente Carupa, por la vía Acoper. Es una vía en excelente estado, gracias a Dios, y una región muy pacífica por excelencia, donde nos recibimos a todos con los brazos abiertos. Señor alcalde, la actividad de Carmen de Carupa, la actividad económica, ¿gira en torno a qué? La actividad económica de nuestro municipio es más del 90% agrícola y ganadera. Esa es la esencia de nuestro municipio, y gracias a la agricultura y a la ganadería, nuestro municipio se ha dado a conocer y hemos ya sobrepasado los 200 años con nuestros agricultores de la mano. ¿Productos principales de esa actividad económica, de esa actividad agrícola en Carmen de Carupa, señor alcalde? En este momento la papa y la arveja, hace algunos años la cebada, pero desafortunadamente por las malas políticas del gobierno nacional no le compraron los productos al campesino, tuvieron que cambiar el cultivo. En ese momento sobresale la papa, la arveja, pero también la ganadería. En ese momento Carmen de Carupa se ha convertido en el municipio de la provincia más ganadero, con unas 19.000, 20.000 reses, muy cerca de las 19.000 reses más bien. Señor alcalde, en materia turística, hotelera, de posibilidades de una actividad de relajación, de sano esparcimiento, ¿qué ofrece Carmen de Carupa al turista? A ver, tenemos para mostrar el embarque, muy cerca del municipio, unos 6 kilómetros, 5 o 6 kilómetros del municipio, donde hay un parque recreativo, hay diversión, esparcimiento y permiso para ingresar también a la laguna en lanchas para la pesca. Tenemos también el santuario de la Virgen del Carmen en la vereda de Chegua, es una capilla muy hermosa que tenemos en un cerro más o menos a 3.400 metros de altura, donde también sería muy importante conocerlo y visitar también las Cerro de las Águilas, la Peña de Sucre, donde tiene una excelente panorama y una visión importante hacia los nevados del Ruiz y del Tolima. Señor alcalde, cambiando de tema, ¿cómo va el plan de desarrollo del municipio de Carúpa en estos 18 meses de su mandato? ¿Qué realizaciones visibles tiene? ¿Qué obras ha entregado a la comunidad? ¿Y cómo ha podido usted lograr ese plan de desarrollo? Gracias al Consejo Municipal y a la comunidad en general. Hemos avanzado en el tema de infraestructura vial, en el tema de la primera infancia, en el tema de educación, ante todo, que con orgullo tenemos que decirlo, que nuestra planta personal docente totalmente completa, un avance importante en el tema de salud. Hemos logrado igualmente con el hospital y las directivas, la cabeza de su gerente, el doctor Javier Rodríguez, también avanzar y prestar un excelente servicio. Logramos también nosotros con todas las comunidades hacer talleres de capacitación en el tema ambiental, en el compromiso que tenemos con nuestros páramos, con las fuentes hídricas, y también en el tema del ahorro eficiente del agua. Hemos trabajado muchísimo en el tema ambiental con cada una de las entidades que conforman nuestro municipio. ¿Qué obras grandes, qué obras importantes ha podido usted gestar, iniciar en favor de los carupanos? A ver, inicialmente en el tema de vivienda, que es tan precario en su municipio, hemos podido avanzar ya la contratación para un programa importante por 300 millones de pesos de mejoramiento de vivienda urbana, avanzando también con el uso de vivienda urbana y rural, otro proyecto que se lleva 590 millones de pesos, que hasta ahora está en su proceso de ejecución, de publicación, más bien de licitación. Tenemos también ya adelantado los proyectos de pavimentación de vías urbanas, que es importantísimo en el casco urbano, como el mismo nombre lo dice, en el centro. Y por supuesto, las obras macro que hemos hecho es el mantenimiento de casi 800 kilómetros de vías que tiene nuestro municipio Carmen de Carúpa. Eso ha sido esencial y tal vez algo de lo que la comunidad lo agradece muchísimo. De las obras importantes, de las obras grandes que usted previó en el plan de desarrollo que aprobó el Consejo de Carmen de Carúpa, ¿cuáles quedan por arrancar en estos dos años y medio de su mandato 2012-2015, alcalde? A ver, aún todavía no queda, por ejemplo, laboratorio de alimentos del municipio, del Colegio Departamental Central, que está en su proceso de licitación también, que es un compromiso con comunidad educativa. También nos queda a nosotros el mejoramiento en la parte urbana sobre el mantenimiento y reestructuración del parque principal, que el parque del municipio es como la sala de cada una de nuestras casas. Por eso hemos querido adecuar y conseguir los recursos y cofinanciar el municipio. También estamos en el proceso de elaboración para darle cumplimiento a aquellos proyectos que aún no se han iniciado en este momento. ¿Algún lunar, alguna cosa, algún punto negativo que no tenga usted como salida en favor del pueblo, que quede pendiente en el plan de desarrollo? Pues, preocupa, aunque no es competencia del municipio, me preocupa el estado de la vía de Carmen de Carúpa, Guaté, porque día a día se lo está deteriorando y el gobierno nacional y departamental hasta el momento no ha sido el más atento en ese tema, que lo hemos molestado tanto y sugerido tanto que nos ayuden con recursos para inversión de esta vía, que es prácticamente la vida de Carmen de Carúpa. Pero estamos a la espera de que el gobierno departamental nos visite y se comprometa con la comunidad para con algunos recursos para poder hacer el mantenimiento necesario que tanto lo requiere esta vía. ¿Esa vía de cuántos kilómetros consta, alcalde, y cuál es el estado real? ¿Demasiados huecos o está totalmente deteriorada? Son 14 kilómetros de vía por el exceso de peso debido a la carga que traen las empresas graveras del municipio. Eso ha hecho que se hagan algunos huecos y también algunos agrietamientos del mismo pavimento, que día a día se va deteriorando. Eso nos preocupa, por eso hemos acudido al gobierno departamental para que de alguna manera le busquemos solución, porque la verdad es que es poco lo que se percibe de estas empresas. Es más el perjuicio en las vías y el tema ambiental que lo que económico que el municipio pueda recibir. ¿Y cuál ha sido la respuesta del señor gobernador, el doctor Álvaro Cruz? La verdad, hoy tenemos reunión a las 11 de la mañana en la gobernación del departamento para tratar de este tema con el secretario de movilidad. El gobernador tenía previsto una visita mañana al municipio de Carmen de Carupa, la ha aplazado para el mes de julio. Aspiramos a que nos cumpla y que él, con sus propios ojos, mire la situación que nosotros estamos reclamando para mirar a qué acuerdo llegamos. Ojalá, alcalde, que haya resultados positivos, y de todas formas aquí en Recorriendo Cundinamarca estaremos muy atentos para que le contemos a los cundinamarqueses el desarrollo y los avances sobre esta iniciativa. Pero, alcalde, el gobierno nacional, el Ministerio de Agricultura, Fedepapa, porque nos estaba usted comentando que Carmen de Carupa es un municipio por excelencia papero, ¿qué aportes ha hecho el Ministerio de Agricultura? ¿Qué aportes ha hecho Fedepapa a esta actividad económica de la agricultura carupense? De parte de Fedepapa, la verdad, es muy poco. Tal vez, no sé la distribución de pronto de los cargos en la mesa directiva de Fedepapa, pero nuestro municipio, que es netamente agrícola, es mínimo los aportes, de pronto la presencia que haga. Por parte del gobierno nacional, en el tema de agricultura, digamos lo que casi es nula. En este momento hacemos parte, yo hago parte de un comité debido al tema lechero, a la difícil situación de los lecheros y ganaderos de todo el país, pero hablando de la provincia de Guate, que está a punto de desaparecer por el bajo precio y la abundancia, digamos, de leche, muy posiblemente por las importaciones no controladas, de pronto por los contrabandos que ingresan al país. Tienen al borde de la quiebra los ganaderos y lecheros de la provincia de Guaté. Hemos hecho reuniones con el ministro de Agricultura y con sus asesores. La última fue el viernes pasado y al parecer vamos a lograr algunos recursos y lo que desafortunadamente se los entregan a las empresas, que es lo que no estamos de acuerdo nosotros, simplemente con el compromiso de que recojan el producto, que no dejen como está pasando, que están dejando el producto botado a los campesinos, a los dueños de las dos o tres vaquitas, que es el sustento de su familia, pero estamos al fin comprometidos nosotros en ese comité de lograr un acuerdo que le sirva a la provincia, que le sirva a los pequeños y medianos ganaderos y lecheros para que logren sostener a sus familias y nuestra provincia salga adelante. Señor alcalde del municipio de Carmen de Carupa, doctor Giovanni Murcia Leiva, le queremos agradecer sinceramente su participación aquí en esta mesa de trabajo, aquí en Recorriendo Cundinamarca, y toda la información que nos ha suministrado, y desde luego que no lo queremos dejar ir sin que nuevamente invite a los cundinamarqueses a participar de las festividades en honor de la Virgen del Carmen y de esas ferias y fiestas tradicionales en su municipio. Claro que sí, don Darío, muchas gracias. Pues hacer nuevamente la invitación a nuestras tradicionales ferias y fiestas de Carmen de Carupa en honor a la Virgen del Carmen. El jueves 11 tendremos la cabalgata preámbulo de estas festividades hacia las 10 de la mañana, jueves 11 de julio. Y la inicio de las fiestas, sábado 13 de julio, a partir de las 6 de la mañana, la feria ganadera, exposición bovina de especies menores, y luego continúa el festival equino allí en la Plaza de Toros. Y en la noche tenemos la primera verbena popular, con una importante orquesta, banda fiesta, orquesta internacional, en el parque principal, totalmente gratis. También iniciaremos también los eventos religiosos y la primera gran corrida de toros hacia las 3 de la tarde, 6 toros a muerte de la ganadería Garzón Hermanos, para un excelente cartel, para Juanito Ortiz, para Rancés y para Germán Páez. 6 toros entre 400 y 500 kilos de peso, un ganado de excelente presentación y de muy buena sangre. Y en la noche, por supuesto, una gran orquesta. La reforma también nos acompaña en el parque principal el domingo. El lunes 15 es el Festival de Promeseros, donde nos acompañan toda la provincia de Guaté e importantes municipios también del departamento de Cundinamarca. Aspiramos a reunir más de 1,000 promeseros en el parque principal, su recibimiento, alguna intervención del párroco de nuestro municipio y luego eventos culturales durante la tarde allí en el escenario principal de las festividades en el parque principal. Y en la noche tendremos las vísperas en honor a nuestra patrona. El lunes 15 hay una cena en homenaje a la Virgen del Carmen a las 6 de la tarde, y a las 8 de la noche tendremos vísperas en honor a la Virgen del Carmen en el parque principal, y a la orquesta guayaba también, que va hasta la madrugada para divertirnos todos. Por supuesto, el martes 16 de julio iniciaremos, ya lo hemos dicho, con la procesión, la celebración eucarística. Tendremos también la bendición de vehículos, y a las 3 de la tarde los cuatro toros a muerte, también para Paco Perlaza, para este importante, matador de toros, Pepe Manrique, y para el hijo de Carmen de Carupa, Nixon Daniel, también con un novillo excelente ganado de la ganadería de los hermanos Garzón, ahí en la provincia de Guate. Y en la noche rematamos también con una gran parranda vallenata para cerrar así con broche de oro nuestras 36ª ferias y fiestas. Alcalde, muchísimas gracias y feliz día. Con mucho gusto, Darío, un abrazo para todos. Feliz día. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Aquí está un reportero recorriendo Cundinamarca desde uno de los 116 municipios del primer departamento del país. Desde Tocaima saludamos a nuestros amigos de la emisora Shalom Estéreo. Patricia Víctor Manuel, muy buenos días. En esta mañana les saludamos desde los 107.8 Shalom Estéreo en Tocaima, Cundinamarca. Gracias a la gestión realizada por Andrés Cuervo, miembro directivo de la Cámara de Comercio Seccional Girardot, varios comerciantes y ganaderos del municipio de Tocaima tendrán la posibilidad de participar de Agroexpo, esta feria tan importante que se desarrolla en la capital de la República en este mes de julio. Andrés Cuervo nos habla precisamente de esa invitación. Y por otro lado, Luis Alberto, quiero comentarle, y esta actividad sí está abierta para, y aún hay tiempo, para que vayamos a Agroexpo. La Cámara de Comercio de Girardot invita a participar en la versión 2013 de Agroexpo. Este evento reúne en un solo espacio expositores e interesados con el fin de realizar contactos comerciales, concretar negocios, intercambiar conocimientos y actualizarnos en los nuevos desarrollos tecnológicos de las industrias afines. Recordemos, oyentes, que Tocaima, el 40% de la economía es ganadera y agrícola. Qué interesante sería que en algún momento te damos la oportunidad y les dejo la invitación. Este evento se va a realizar a cabo, o mejor, Agroexpo arranca del 11 al 21 de julio, pero con la Cámara de Comercio se está organizando la misión comercial el 17 de julio. El valor es de 45 mil pesos. Esto incluye transporte, ida y vuelta, entrada a la feria en VIP, refrigerio y almuerzo. Así que las personas que de pronto están interesadas, que me escuchan y quieren participar de este evento Agroexpo, puede comunicar conmigo al 311-830-3135 y hacer de aquí de Tocaima un grupito bien interesante, ganaderos, agricultores, ¿por qué no presidentes de juntas de acción comunal que en algún momento manejen la parte del agro? Claro. y que estén interesados en participar de este evento, que yo sé que allá uno queda, así como dicen, con todo respeto, boquiabierto, porque ve uno nuevas técnicas, tendencias, maquinaria, ganado, bueno, en fin, una vez... Hasta en la construcción, ¿por qué no también los constructores? Sí, claro, claro. Allí es la vitrina de muestreo, por decirlo de alguna manera, de los últimos avances tecnológicos, lo que salió entre el año pasado y hoy, lo encuentra usted allí en esta feria. Sí, claro, así que la invitación para que todos los oyentes que estén interesados se pueden acercar aquí a Jean Paulis Impresiones en la calle Tercera, número 908, a media cuadra del paradero de la Cobera Cruz, y con mucho gusto los inscribimos para que participen de este evento Agroexpo. Recordemos que la salida es el 17 de julio, es un miércoles. Estaremos saliendo de mediante tipo 7 de la mañana. El valor es de 45 mil pesos, incluye transporte, ida y vuelta, entrada a la feria, refrigerio y almuerzo. La verdad es que es un precio muy económico, porque no más. Ni lo de los pasajes, porque es que usted póngale cuánto nomás valen los pasajes. 40. Exactamente, contando que el taxi de ahí de la... 40, le salen los pasajes. Exacto. Y aquí sale por 45, la Cámara de Comercio subsidia el otro porcentaje. O sea que el valor en sí es de 45 mil pesos por persona, así que si están interesados, con mucho gusto me contactan y estaremos para que hagamos un grupito bien importante. El año pasado, de aquí de Tocaima, salió un grupo de 20 personas para el evento Ibagué, Maquila y Moda, donde también fueron comerciantes. Y la verdad que la experiencia es muy bonita, porque fuera de que usted sale, con todo respeto, del encierro de las cuatro paredes, del estrés, de la tensión, uno se enriquece porque conoce nuevas alternativas, entretiene su mente, se oxigena, porque yo pienso que eso también juega un papel muy importante. No es estar uno todos los días del año ahí estresado, sino es mirar uno cómo se enriquece para usted poder darle ideas nuevas a su negocio y, por supuesto, a sus comunidades. Hasta el 12. Sí. Con eso, asimismo, uno coordina transporte. Si no, le diría un poquito más antes, porque hay que enviar las escarapelas, porque cuando uno llega ya a estos eventos, ya las escarapelas ya están listas con su nombre, con su representación. Y usted sabe que todo eso es logística, no es que uno quiera decir, no, es que eso es ya, sino que uno cuando llega ya, de una vez, lo de Tocaima, se hace uno a un ladito y hay una persona de logística y le va entregando, van llamando por nombre y le van entregando la escarapela. Con esta escarapela usted puede entrar las veces que quiera a la feria, en zona VIP. Fuera de eso puede visitar todos los stands o los pabellones donde que hagan parte de estos eventos. Entonces miren que es muy importante estar uno adelante y no atrás. Así que pongámosle una fecha tentativa, 11 de julio, plazo máximo para que las personas se inscriban para esta salida o esta misión comercial, como se le llama, por parte de la Cámara de Comercio para la versión número 19 de Agroexpo en la ciudad de Bogotá. Esas noticias más importantes desde Tocaima, Cundinamarca. Víctor Manuel, Patricia, sigan ustedes en esta mañana recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Girardot, sala de redacción, el director de la Unidad Administrativa Especial de Vivienda Social de Cundinamarca, Johnny David Valderrama, asistió en calidad de testigo al sorteo de 467 soluciones de vivienda que presidió en Girardot el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en desarrollo del programa de las 100.000 viviendas gratuitas liderado por el Gobierno Nacional. La selección de hogares beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en especie, que se realizó mediante un mecanismo de balotas entre 1.054 familias participantes, adjudicó así 467 casas de las 608 que serán entregadas en la urbanización Valle del Sol. Las 141 restantes se rifarán entre la población desplazada. Fue una jornada muy emotiva en la que el ministro Henao se conmovió hasta las lágrimas. Además, se realizó de la manera más clara y segura posible, garantizando así la transparencia total. Todo esto hizo que los participantes se fueran muy contentos. Las viviendas tienen una vista privilegiada y están ubicadas cerca de condominios de estrato 5, lo que evidencia el sentido de inclusión social que maneja este proyecto, afirmó Johnny Valderrama, quien agregó que el avance de las obras es del 70%. Por su parte, el ministro Luis Felipe Henao destacó la gestión del alcalde Escobar en la consecución de recursos, así como la buena ubicación del lote y la velocidad con la que la constructora Fundación Compartir de la firma Pedro Gómez, la misma que construirá Unicentro en Girardot, lo adelanta. El evento realizado en el Coliseo de Ferias José Alonso Escandón contó con la presencia de Luis Felipe Henao, ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Diego Escobar Guinea, alcalde de Girardot, Carlos García, procurador provincial y Rafael Gonzalo Salgado, personero municipal, garantizando así la efectividad y transparencia del proceso. En Madrid, sala de redacción. Durante 15 días, Madrid fue cuna del arte plástico gracias a la exposición Arte Cámara 2013, que fue exhibida en el Auditorio Hernán Echavarría Olózaga, en un convenio entre la Alcaldía Municipal de Madrid en cabeza del alcalde Giovanni Villarraga Ortiz y la Cámara de Comercio de Facatativá, dirigida por Jorge Eduardo Bermúdez, y el apoyo del concejal Nelson Arjadi El Rubio, quien estuvo a cargo de la galería. La Administración Municipal, buscando consolidar espacios para la promoción de la cultura, el arte y la educación, se vinculó a esta iniciativa que cobijó a más de 30 artistas de los diferentes municipios de Sabana Occidente. La premiación de esta tercera versión de Arte Cámara tuvo lugar el pasado viernes 5 de julio en el auditorio de la Cámara de Comercio de Facatativá, contando con la participación de jurados expertos de la Universidad Nacional, quienes fueron los encargados de seleccionar las obras ganadoras. El primer puesto fue para Sebastián González Rosso, el segundo para Juan Diego Villalba y el tercero para Jesús Hernando Gutiérrez. Los galardonados recibieron una mención y un trofeo por la creatividad y la calidad de sus trabajos. Asimismo, cada uno de los expositores recibió una certificación que lo acredita como participante en esta importante galería. De esta manera, la Alcaldía Municipal, bajo la dirección de Giovanni Villarraga Ortiz, ratifica una vez más su compromiso con la promoción y el fomento de alternativas culturales en el municipio, así como el aprovechamiento de los espacios creados para tal fin, como lo es el Auditorio Hernán Echavarría Olózaga.